15 años. México. Charco. La República del Silencio. La memoria como método de justicia. Y junto a su cuerpo, como si viera su cuerpo aún esperando, vio que las manos de su cuerpo tocaban la roca tratando de apoyarse en ella. Y tuvo otra sensación. Le pareció entender esa roca, esa tierra del mundo, ese pedazo de sangre blanca, cubierta de tierra, de hojas, blanda y concreta, para entender la vida que se acerca a la nuestra, a la de todos, los que seguían gritando, de pie, armados, en muchos ejidos, en muchos pueblos, en muchos cuerpos, con su espalda rota, con sus huesos estallados. Parecía estar cayendo una vez y otra, como un destino que se imponía, ahí cerrando el camino, el día, la misma lucha que brotaba del grito que ardía en su boca, en su espalda, en su pecho, el mismo grito que era otro sol que le quemaba la boca, la saliva, la sangre que sentía brotar como todo lo que tenía que hacer, lo que faltaba por hacer, una prisa gritando con el mismo calor, negándose a caer con el mismo ardor, negándose a caer con el mismo ojo incólume de soles que trataban de brotar desde sus manos apoyadas en la tierra, en la roca, gritando por hacerlo y gritando que falta mucho por hacer, por hacer, por hacer. Carlos Montemayor, Guerra en el Paraíso. La lluvia. La lluvia contagia el recuerdo, la arcilla, la sangre corriendo, el ruido estruendoso en los tímpanos se siente cada 7 de junio. Es como si 1998 estuviera en la memoria para recordar que existimos. El charco. Guerrero es una entidad federativa de los Estados Unidos Mexicanos. Según el último censo nacional del 2010, establece que de las 3.388.768 personas, 475.099 mayores de 5 años hablan una lengua indígena, lo que representa casi el 15%, INEGI 2010, sin contar los miles de habitantes donde muy pocas veces ha llegado el INEGI, como la alta montaña o las zonas montañosas del bosque de niebla. La población indígena en Guerrero se encuentra esencialmente en la zona de la montaña y en una cantidad menor en la Costa Chica, siendo estas las zonas más marginadas del estado. El Charco es una comunidad indígena nazabi, mixteco, que vive desde varias décadas en la pobreza. En 1998, hace ya 15 años, un 7 de junio, fue atacada por el ejército mexicano la escuela primaria Caritino Maldonado Pérez de la comunidad del Charco en el estado de Guerrero. Ahí murieron 11 personas, incluidas dos adolescentes. 22 personas más fueron remitidas a la novena región militar, secuestradas y torturadas por 2 días, hasta que fueron públicamente presentadas en el Cerezo de Acapulco el 10 de junio del mismo año. Bueno, empieza gritando y insultando, amenazando. Y bueno, lo primero con lo que se presenta, por decirlo de alguna forma, es levántense perros, les vamos a dar su chilate con pan. Y bueno, finalmente me parece que esa frase pues decía mucho de lo que se iba a venir. Hay un grupo de compañeros que lo hace, era un grupo de compañeros indígenas y les dicen, no disparen, vamos a salir. Bueno, ya cuando salen a la cancha están en la cancha, les empiezan a disparar. Algunos supongo que caen muertos, otros heridos. Y entonces, bueno, después de dispararles a ellos, empiezan a disparar sobre la escuela. Y bueno, me dicen que me quite la ropa. Me obligan a quitarme la ropa todo. Y después me empiezan, bueno, tiran agua en el piso, hay una silla metálica. Me dicen que me siente ahí, me esposan hacia atrás, me vendan los ojos y conectan el cable. Y pues ya de ahí ya no sé qué pasa, hasta después no sé, ni siquiera sé cuánto tiempo habrá pasado. Me empiezan a dar unas hojas y me dicen que si no las firmo, me va a ir muy mal o me van a hacer lo mismo. Y entonces pues yo empiezo a firmar las hojas. ¿Qué decían? Pues bueno, me enteré mucho después, ya en el juzgado, que era mi declaración militar. Y bueno, decía en esas hojas, bueno, yo aceptaba que era parte de la guerrilla, que yo estaba armada. 15 años. México. Charco. La República del Silencio. La memoria como método de justicia.